con Victoria Orozco. Buenas tardes, Vicky. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Victoria, y estamos interesadísimos, ¿sabes? Interesadísimos en Radio Kermés y en la siesta que nos fue, en las actividades que podemos llegar a desarrollar estos días que tenemos libres, estos días que por ahí podemos abrir un poco los postigos de nuestra cabeza, desenchufarnos un poquito y meternos en actividades que por ahí tenemos pospuestas. Entonces, Vicky, nos estábamos fijando que vos sos profesora de danzas folclóricas y vas a estar dando un tallercito en la comisión vecinal de Villa del Busto, ¿es así? Sí, es así. La idea surge en realidad porque todos los talleres de folclore o todas las clases de danzas folclóricas terminan noviembre, diciembre, no quedaba nada para hacer, entonces surge a raíz de ahí hacer un taller de verano para la gente que quiera disfrutar del momento, ir a bailar un poco, a divertirse, aprender danzas nuevas, y bueno, surge a raíz de eso. Vicky, ¿esto es específicamente danzas folclóricas o hay algún agregado, le meten algún paso doble a la pasada? Por ahora específicamente danzas folclóricas, pero siempre se tiene en cuenta las propuestas que traigan los que vayan a aprender, no hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Victoria, ¿esto cómo surgió? ¿De quién nace la idea y la iniciativa? Contame. En realidad yo soy profe de danzas, pero para desenchufar voy al taller del CREAR, del profe Gerardo Maxenti, todo el año, y surge a raíz de que en noviembre corta el taller y hay un montón de gente adulta que no tiene más que hacer, se terminan las peñas, porque hay peñas todos los viernes, pero se terminan, en el verano no hay más, así que la idea es ir a pasar un rato y bailar un poco, no dejarse estar, entonces por ahí para que la gente no está en la casa aburrida, la propuesta surge de alguna amiga por ahí que me dijo, dale, ¿por qué no das un tallercito para mí que no tengo nada que hacer? Qué bueno. Bueno, justamente nosotros pensábamos en las personas que por ahí no nos podemos ir de vacaciones, que estamos de vacaciones algunos días por lo menos y que por ahí o a la tarde, viste, de alguna manera estás más desocupada, desocupado y por ahí te podés llegar a interiorizar en alguna actividad que sea más cerebral o meterle un poquito el cuerpo como a esta oportunidad especial que va a estar dando. ¿Desde cuándo, Vicky? A partir del miércoles 8 de enero, desde las 19 horas hasta las 20:30, todos los lunes y miércoles. Todos los lunes y miércoles, desde el miércoles que viene, sí. En la comisión vecinal de allá, en Joaquín Ferro y Río Negro. ¿Digo bien, Vicky? Exactamente, sí. Muy bien, perfecto. Ahí estoy buscando el evento que estaba en tu muro, ahora somos amigos con Vicky Orozco y le voy a dar compartir, ¿sabes, Vicky? Así nuestra audiencia tiene la posibilidad de tener a mano la información para ver si se compromete con esas piernas y con ese cuerpo y por ahí va y se hace un poquito más protagonista de este taller de danzas folclóricas. Vicky, ¿desde cuándo estás enseñando vos? Yo soy maestra desde el 95, que terminé en el Polivalente, y después hice la reconversión en el CREAR, en el 2007 terminé, así que hace unos cuantos años que estoy dentro del ambiente del folclore. Solo que estaba en la educación formal y daba clase en las escuelas, y esto era un asunto pendiente que tenía, una cuenta pendiente que tenía, poder dar un taller de folclore para la gente que le gusta ir a bailar. Es distinto trabajar en la escuela que ir con la gente que quiere aprender, ¿no es cierto? Es diferente. Claro, así claro. Sí. Mira vos, vas a seguir dando clases vos, Vicky, en la escuela, digo, en la formal. Sí, por supuesto. Sí, ese es mi trabajo que me apasiona desde siempre, así que sí, ahí no voy a dejar, ¿no? No va a aflojar, Vicky Orozco, no. Escúchame, ¿y cómo ves a la escuela? ¿Cómo ves, no digo solo tu protagonismo, tu participación, sino los espacios, los recursos que hay en las distintas escuelas donde se puede tener formación, sobre todo en danzas folclóricas? ¿Cómo lo ves al trabajo de la escuela con estos talleres, con estas materias? Y la verdad que es complicado. Yo trabajo en 8 escuelas, mira, te voy a contar un poquito. En algunas escuelas como que tenés todo el material didáctico al alcance de tu mano, y en otras nada, tenés que llevarte vos tu parlantito, pelear con otros profes para que te den el espacio, porque normalmente las materias, las áreas de artística siempre son para el resto, el momento de divertimento, entonces como que no lo toman como una materia más, entonces te mandan al patio a veces a dar clases y es bastante complicado, uno tiene que pelearla bastante. Desde nuestro espacio nosotros estamos siempre peleando y siempre conformándonos con lo que tenemos. Yo por ahí escucho a otros profes que piden algunas cosas y me quedo mirando como diciendo, wow, todo lo que pedís. Y nosotros siempre nos acostumbramos, nada, estamos acostumbrados a hacer con lo que tenemos, con lo poco que tenemos magia. Entonces, sí, desde ese lado es bastante complicado, pero todo tiene su recompensa porque la verdad que los chicos el espacio lo disfrutan un montón. Aprenden un montón de cosas y en el primer momento que te dicen, ¿y esta materia para qué me va a servir? Y después te los encontrás en la calle ya grandes hombres y te dicen, profe, ¿con vos aprendí a bailar cuarteto? Fíjate. Bueno, y eso es una gran satisfacción para uno que elige, para uno que elige esta carrera, ¿no es cierto? Definitivamente, Vicky. Además, si lo haces desde semejante falta de recursos, digamos, y es porque se le pone mucho corazón, definitivamente. Bueno, te preguntaba porque específicamente en el mundo de la educación siempre hay necesidades y hay distintas materias que encastran o que encajan de distinta manera en el sistema educativo, pero sabemos que la tarea esta de llevar a cada rincón de la provincia, la capacidad para que nuestras niñas y niños se empiecen a formar y el día de mañana tengan también una vida social más íntegra es sumamente importante. Así que bueno, vamos a estar tratando también de fijar nuestra atención en eso que estabas relatando, de cómo un poco hay que estar sorteando dificultades para poder llevarle danzas folclóricas a la pibada. Sí, la verdad que estaría muy bueno eso. Muy bien, sí. Muy bien. Vamos a ver cómo en oportunidad de hablar con algunos referentes gremiales o con personas del mundo de la educación vamos a trasladar esta inquietud, Vicky. Pero por ahora nos quedamos con esto que empieza el miércoles que viene y que desde las 7 de la tarde, ¿dijiste? Sí, 7 de la tarde. Desde las 7, desde las 19 en la comisión vecinal de Villa del Busto se va a poder disfrutar y se va a poder aprender, porque no hace falta saber, ¿no es cierto?, para ir a tus clases, Vicky. No, exactamente, el que quiera aprender, el que ya sepa, para todo el mundo y para todas las edades también, no hay límite de edad. Muy bien, muy bien. De 3 a 99 años van bien los alumnos y las alumnas. Exactamente. Muy bien. Sí, así sea. Entonces, Vicky, y que la respuesta de la gente esté a la altura de semejante posibilidad y oportunidad para este verano que va a tener seguramente, así como tu iniciativas, muchas, muchas más en la capital pampeana y esto va a ser para beneplácito de esos cuerpos que están necesitando salir a bailar. Gracias, Vicky. Muchísimas gracias a vos. Tenés el micrófono a disposición por si querías agregar algo o nos estaba quedando algo en el tintero, pero por supuesto podés también mandar un saludo si querés o un agradecimiento. Y agradecer a la presidenta de la comisión vecinal que me ofreció el espacio, Esther Held. La verdad que está buenísimo que propongan. La comisión está abierta para diferentes talleres, así que el que quiera ofrecer alguna actividad o algo por el estilo solamente tiene que dirigirse a la comisión vecinal o ponerse en contacto con Esther Held. Muy bien, muy bien. La comisión vecinal que es ya famosa y también Esther Held, que es una asidua palabra, una voz de las que pasan frecuentemente por Radio Kermés. De nuevo, Exacto. Gracias Vicky, que tengas buen resto de la jornada y éxitos a partir del miércoles que viene. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí estaba Vicky Orozco contándonos del taller de danzas folclóricas que